CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a comenzar con el análisis de algunas de las situaciones que han sido noticia en estas últimas horas, vinculado, por ejemplo, a lo que se viene con respecto a algunas movilizaciones desde el punto de vista gremial. Hablábamos hoy de la vigilia vinculada a la jornada del día miércoles, en caso de que mañana martes no aparezca una respuesta por parte de ANCAP a lo que son los planteos de los trabajadores Supergas. Y también hablábamos de la movilización el martes que viene, martes 30, martes de la semana que viene, de el Zunca, Fuesis, FANCAP y también los trabajadores del Supergas, para pedirle al presidente de la República que deje de lado las tercerizaciones, privatizaciones en organismos públicos y en empresas públicas. Hablamos con Laura Martínez, que es la secretaria de organización de FANCAP, tanto de lo que va a ser la vigilia a partir de mañana, de pasado mañana miércoles, si no hay una respuesta mañana en torno a ANCAP, hasta recibir una respuesta que dé solución al conflicto de Supergas, como también de esto otro que tiene que ver con una situación que ellos consideran va creciendo en tercerizaciones y privatizaciones en distintos organismos públicos y en distintas empresas. La última, a partir de la aprobación de los pliegos de licitación para la privatización del cemento Portland, que justamente toca a ANCAP y toca también al Zunca, porque el Zunca también cumple tareas trabajadores de la construcción en el ámbito de lo que tiene que ver con el cemento Portland. Y además afecta no solamente el tema laboral en zonas de Montevideo, sino que también consideran que va a ser de impacto social complejo por menos movilidad económica, por no tener esos trabajadores, lo que hacen que funcionen los comercios, que funcione la carnicería del barrio, que funcione la panadería, en pueblos del departamento de Paysandú y también en la zona de Minas, en el departamento de La Valleja. Vamos a escuchar lo que nos decía la secretaria de organización de FANCAP sobre este tema. Nosotros hace tiempo, cuando ANCAP tomó la decisión de retirarse como regulador de lo que es la industria del supergas, advertimos que esto iba a pasar, como coordinadora, ¿no? Ya el año pasado hicimos estos planteamientos al Ministerio de Industria, también al presidente Stepanisic en su momento, del riesgo que veíamos de, obviamente, el retiro y las garantías que brinda el Estado con su presencia, que las empresas iban a aprovechar a hacer recortes en las plantillas. Eso se nos dijo que no iba a suceder, que no había ningún riesgo aparente con el retiro de ANCAP, que no impactaría en lo que es el propio negocio. La cuestión que salieron estas licitaciones, obviamente para el despacho de Supergas, y las empresas lo que hicieron fue, obviamente, tomar una decisión, coordinadamente o no, porque en verdad estamos hablando de Río Vacía Codique, pero ambas a su forma de recortar las plantillas de personal, despedir a los compañeros y las compañeras y también de hacer cambios en lo que es la organización del trabajo. Esa cuestión nosotros, bueno, como coordinadora siempre acompañamos a los, también con FUES, y nosotros la coordinadora integramos 12 sindicatos, y bueno, ahí estuvimos siempre apoyando. Se asumió el ministro desde el Ministerio de Industria, el ministro, un compromiso de, obviamente, de tratar de frenar esta situación y que no haya pérdidas de trabajo. Así también nos lo manifestó el presidente ANCAP, de que, bueno, se iba a hacer todo lo posible para que no haya, obviamente, despidos. Y bueno, la situación es que los ámbitos que tuvieron los compañeros a nivel superior en el ministerio, que ahora están agotados, si bien se retomaron algunos trabajadores y trabajadoras, en situaciones también terribles, ¿no? Despedir gente con licencia médica, despedir compañeros que tienen discapacidades, bueno, despedir dirigentes sindicales. O sea, ahí se lograron alguna serie de acuerdos pequeños, pero obviamente el resultado de eso no es satisfactorio a la cantidad de familias que quedan sin su ingreso mensual, en un contexto uruguayo que también es terrible, ¿no? Con un costo de vida muy elevado y con una dificultad enorme también para poder reinsentarse en lo que es el trabajo. Entonces nosotros estamos acá, ahora, hoy, anunciando que vamos a tomar dos medidas más. Esta primera concentrando y presentando una carta al presidente de ANCAP en esta situación que tenemos y al ministro de Industria. Y bueno, vamos a volver el 24, vamos a volver acá a que nos den una respuesta si estas cartas no son respondidas en tiempo y forma, y nos quedaremos hasta que nos den una respuesta. Y finalizando en este mes, ¿no? Porque esta lucha por supuesto continúa, finalizando el 30 con una movilización de la coordinadora de sindicatos de ANCAP. La coordinadora, en su experiencia de movilización, son movilizaciones muy buenas que la población acompaña, estamos muy en ese sentido, nos vamos a preparar también para que se sepa en la población, obviamente, que las empresas no solamente despiden porque aprovechan cuando se retira el Estado a desvincular a los compañeros, sino que también toman medidas antisindicales, como es contratar personal eventual cuando se está tomando una medida sindical. Cuestiones que nosotros siempre denunciamos en este debilitamiento que ha habido de lo que es la negociación colectiva en general, de que se iban a dar estas medidas antisindicales y obviamente las empresarios las están tomando. Entonces, el conflicto va más allá, no solamente de los despidos de los compañeros. Nosotros estamos hablando de un Estado fuerte, que es el que queremos, no despidos oportunistas para achicar y aumentar los márgenes de ganancia de las empresas, y no medidas antisindicales como las que se vienen tomando. Como por ahí va los reclamos de la coordinadora y el apoyo, por supuesto, a las familias que son las que están detrás y sin nada en las manos, ¿verdad? Y ayer tuvieron un golpe más que tiene que ver con la situación de Cementopola, con la votación del directorio de ANCAP de seguir adelante con la privatización. Exacto, se lanzó el pliego, se aprobó, una aprobación terrible, con votación de 3-1. Ahora, justo el director cabildante, que también estaba en desacuerdo, renunció. Y bueno, la situación del Portland es terrible, porque en verdad, a medida que está este proceso abierto, la gente está trabajando en condiciones horribles, de desgaste, sin descansos. Hace muchos años vienen los compañeros de la industria cementera con una organización de trabajo desgastante, que no se pueden tomar licencia. Y una industria que lo que hace es vender la piedra caliza también. Y esta decisión, que estamos hablando de más de 300 familias del Zunca, que son compañeros y compañeras tercerizados, que los dejan también sin un ingreso mensual. Compañeros y compañeras que trabajan hace más de 10, 15 años con nosotros, codo a codo. Y bueno, se les prometió lo mismo, también los mismos actores. Tanto el ministro de Industria como el presidente de ANCAP dijeron que no iba a haber pérdidas de trabajo en ese sentido, pero cuando sale el pliego y uno mira la redacción, no hay un compromiso ni garantías de nada. Quienes se les adjudique esa licitación, según cómo se reparta el negocio, porque la licitación de lo que se lanzó inicialmente ha cambiado, es al mejor postor y en lo que sea. No se puede saber qué garantías van a tener, y por eso también nos estamos movilizando el 30 y haciendo la vigilia, porque uno puede ser que nuestros mayores gestores con mayor responsabilidad prometan a las familias que no va a haber impactos, con el convencimiento de que no traen resultado de negocio y todo, y la realidad es que después realmente no tienen capacidad ninguna, y los empresarios son los que realmente están gestionando las industrias nuestras uruguayas, tan importante para nosotros. Entonces, bueno, eso. En la defensa de la industria cementera estamos, y por los puestos de trabajo de la industria cementera, que son muchas, muchas familias, y que va a afectar a Minas, a Paysandú, lo va a afectar fuertemente en lo que tiene que ver, obviamente, con lo que es la generación de ingresos y la movilidad de la economía local. Ahí tenía la palabra entonces de Laura Martínez, secretaria de organización de FANCAP, la Federación ANCAP, Hablando entonces de lo que va a ser la vigilia, que comenzará con una movilización pasado mañana miércoles, y mañana martes no hay respuesta de ANCAP a la carta que entregaron el viernes los trabajadores de Supergas, y hablando también de la movilización el próximo 30, martes 30, el martes de la semana que viene, a Torre Ejecutiva pidiendo que las tercerizaciones y privatizaciones en empresas públicas y en organismos públicos terminen, y entre otras cosas defendiendo la industria cementera. También hablamos con Alejandro Acosta, que ustedes lo recordarán, presidente UE Gas, el sindicato del gas, pero por cañería, que estuvo privatizado primero por Gas de France, después estuvo privatizado por Petrobras, y ahora están en el ámbito de ANCAP, por eso él es también dirigente en este momento de FANCAP. Nos decía, porque le preguntábamos a Acosta, no solamente de la actividad vinculada al apoyo a los trabajadores del Supergas, sino le preguntábamos sobre cómo está la situación de ellos, cómo está la situación de los trabajadores de gas por cañería, y nos decía que siguen perdiendo clientes, lo cual obviamente genera preocupación de cara por lo menos al equilibrio de la empresa dentro de ANCAP, y que ha habido intentonas de seguir por la vía de la privatización que por ahora han podido detener, no saben en el futuro. Pero la idea de ANCAP ha sido siempre la de desprenderse del gas por cañería hacia un nuevo postor que por ahora no ha aparecido, y que creen que es por eso que siguen dentro de ANCAP, más allá de la lucha que ellos piensan dar para no salir, porque nos decía Alejandro Acosta que claramente lo que pasó con Gas de France y lo que pasó con Petrobras comprueba que el gas por cañería tiene que estar en el Estado y no tiene que estar en las privadas. Escuchamos lo que nos decía Alejandro Acosta de todo esto. La coordinadora resolvió acompañarlo a los compañeros, porque hoy lo que venimos a hacer es a reiterar mediante nota la necesidad de que el Ministerio de Industria y ANCAP, por eso las notas son dirigidas al ministro Paganini y al presidente Stepanicic de ANCAP, porque estamos en una situación donde por un lado tenemos decenas de despidos en el Supergas, la empresa Codique se niega terminantemente a encontrar soluciones, incluso rechazó la última propuesta que hizo el Ministerio de Trabajo, mientras los trabajadores la aceptamos, y por otro lado ayer se lanza la privatización en definitiva de la industria del cemento Portland, y todo lo que se dijo de que iban a estar resguardados los puestos de trabajo, especialmente aquellos vinculado a las tercerizadas que están organizadas en el Zunca, no hubo ningún mecanismo para hacerlo. Entonces esto significa que a estos despidos podemos tener potencialmente cientos de despidos más en un futuro, y bueno, resolvimos, ya que la reiteración de la solicitud de entrevista no ha tenido efecto, resolvimos venir acá presencialmente en esta concentración a solicitar a ambas partes, Ministerio de Industria y ANCAP, que nos reciban. Porque en su momento, antes que se desencadenara todo esto, ambas partes habían manifestado el compromiso político que los puestos de trabajo no se iban a ver afectados, y sin embargo están afectados, y por otra parte, bueno, en un contexto de, bueno, ofensiva privatizadora. ¿Sorprendió que se definía tan rápido ayer 18? No, a mí en particular no me sorprende, porque es la decisión que tiene el Poder Ejecutivo desde que arrancó este gobierno, con la ley de urgente consideración dejándolo muy claro, y la defensa de ANCAP y de todas sus ramas de actividad para nosotros sigue siendo un imperativo, porque entendemos que es una empresa que juega un papel clave para el país y que debe jugar un mejor papel para el país. Y acá se está entregando nuestra riqueza al capital privado sin ninguna necesidad, dado que lo único que hay que hacer es invertir. Ayer escuchaba, por ejemplo, que se decía que todo el negocio de la nube de Google, después de 10 años recién está dando ganancia. Y acá siempre estamos discutiendo las inversiones del Estado, si da ganancia para el año que viene. Ninguna inversión de proporciones en ningún sector de actividad puede plantearse que tenga equilibrio financiero en el corto plazo. Siempre es una inversión a largo plazo. Si los capitales privados les es atractivo para invertir, ¿por qué no se hace bajo el Estado y se aprovecha esa riqueza para el desarrollo nacional y bienestar de la población? Así que nosotros estamos evaluando que hacia el 30 de mayo vamos a estar haciendo una movilización hacia Torre Ejecutiva, donde es reclamarle al presidente de la República que desande el camino privatizador y que a su vez, en caso de que sigan los puestos de trabajo perdidos en el caso del Superga y en Vilo en el caso del Portland, bueno, que honre los compromisos que hizo el Poder Ejecutivo en su momento, que decían que los trabajadores no se iban a ver afectados. ¿Cómo está la situación del gas por cañería y esta actividad dentro de ANCAP? ¿Cómo está la situación? Bueno, nosotros en su momento el gobierno resolvió unificar ambas empresas de distribución de gas, Conecta y Montevideo Gas, y concesionarlas por 30 años más, lo cual es una reprivatización. Y por supuesto que nosotros nos opusimos terminantemente porque las dos experiencias privatizadoras terminaron en sendos fracasos, tanto de Gadefras como Petrobras, con gobiernos de diferente signo político partidario. Entonces acá lo que hay es algo de fondo, que es que un privado al frente de un servicio público genera el inconveniente mayor, que es apartar al pueblo uruguayo de la posibilidad de usufructuar ese servicio en condiciones que la energía es un derecho humano fundamental. En este momento, debido a la situación coyuntural en Argentina, que sigue teniendo escaso volumen de gas para exportar para acá y a altos precios, bueno, nosotros estamos analizando junto con jerarquías de la empresa la situación del sector, porque la pérdida de usuarios ha continuado. Entonces creemos que hay que tomar algunas iniciativas para salvar el gas natural de futuro, pero está. Por ahora estamos concentrados en lo primero que te decía, que es el emergente más importante que estamos viviendo. Ahí tenían la palabra entonces de Alejandro Acosta, hablando de lo que es la situación de solidaridad y conflicto con los trabajadores de Supergas, y hablando directamente también de lo que le compete a él, que es el tema de los trabajadores y la situación de gas por cañería. Han parado por ahora las privatizaciones, tienen problemas con la llegada de gas natural desde Argentina por altos precios y por la situación que vive la Argentina en sí, en la producción de ese gas natural, y también lo que tiene que ver con las pérdidas de clientes. Siguen perdiendo clientes, lo que hace inestable la situación futura de la empresa. Bueno, se están buscando algún tipo de estrategia. Hablamos también con el presidente de los ALFA, de los trabajadores de Acodique, Andrés Guichón, tanto del tema vinculado a lo que puede pasar pasado mañana, si mañana no hay una respuesta por parte de ANCAP, como también a cómo se ha venido dando el conflicto. Porque recordamos que de alguna manera ellos ya habían tenido alguna reunión con Stepanisic y con Richard Charamelo, y en aquel momento habían salido a declarar que la situación que se estaba viviendo en Acodique, lo que argumentaba la empresa de que se había perdido, en este caso, negocios a partir del llamado ANCAP, que Megal se haya quedado con el 70% de lo que es la parte de envasado, y que de esa manera se vea disminuida la capacidad de Acodique en lo que tiene que ver a la contratación de trabajadores, no era real. Y esto lo había dicho tanto Stepanisic como Richard Charamelo en aquel momento. A partir de esa situación, después ellos han visto cómo se ha ido inclinando, esa fue la palabra que utilizó Guichón, no solamente desde el punto de vista gubernamental, sino el Ministerio de Trabajo, hacia la patronal en desmedro de los trabajadores. Cuando en realidad todo esto nace por un conflicto entre la empresa, o entre empresas, entre, en este caso, Acodique y ANCAP. Recordamos que Río Gas no participó de la licitación, pero sí Acodique participó y quedó más o menos con la misma cantidad del negocio que tenía antes. Un poco más caro que Megal, y bueno, lo ha dicho el propio Stepanisic, sí, es el ofrecimiento que ellos hicieron. Ahora, si para que intentar bajar lo que están pagando de Canon ANCAP, lo buscan presionando por el lado de los trabajadores, es por donde tendría que venir la respuesta gubernamental en apoyo de los trabajadores, pero hasta ahora ha venido, según lo que ha indicado Guichón, con un silencio de ANCAP en la entrega de la carta el día martes, y con un Ministerio de Trabajo que, insisto, y un Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que es al que hace referencia Andrés Guichón, más inclinado ahora hacia las patronales que hacia los trabajadores. en un principio los dejaban ocupar y los desocupaban bastante tarde, y eso hacía entender como que el Ministerio de Trabajo comprendía que en realidad quien estaba en falta era la empresa y no los trabajadores, pero después empezaron a endurecer el discurso, sobre todo en la medida que se acerca la parte más compleja desde el punto de vista de la obtención de garrafa, que son las bajas temperaturas, el invierno, y bueno, comienza a hacerse mucho eco a nivel público esa situación, a empezar a hacer críticas respecto a las medidas que hace el sindicato, y desde ese punto de vista a esa ola se ha subido el Ministerio de Trabajo según la lectura que hace Guichó. Escuchamos al presidente de la Asociación de Trabajadores de Acodique, de los ALFA. Hagamos la solicitud, sí, un pedido de reunión. Esa solicitud ya se había hecho vía mail y de manera telefónica. No tuvimos respuesta. Hoy entregamos esta solicitud en mano. No la recibieron las autoridades. Pero bueno, entendemos de que nosotros dimos el paso que teníamos que dar y ahora esperar una respuesta hasta el día miércoles. Y bueno, si no, seguir agotando la batería de medidas que tenemos ya trazadas de acá adelante para revertir esta situación. Porque acá hubo un compromiso claro de las autoridades. Ese compromiso no se está cumpliendo, ya van 50 días de los despidos en el Supergas, tenemos un montón de familias que quedaron en la calle, un montón de trabajadores que están reclamando ese trabajo. Trabajo hay, dinero hay, lo que acá hay es una persecución sindical y quieren destruir la organización sindical, bajar los costos a costa de los trabajadores, precarizar el trabajo, y nosotros no lo podemos permitir. ¿Qué medidas van a tomar? Y bueno, de momento para la semana próxima estamos preparando justamente una nueva convocatoria acá, pero masiva, porque también tenemos la participación del Zunca, que está con la licitación del tema del Portland, tenemos la participación de FANCAP y FUESI también, y bueno, es venir acá a reclamar una respuesta y quedarnos en vigilia hasta que no nos respondan, y bueno, y para la próxima semana un paro con movilización hacia Torre Ejecutiva para que el Poder Ejecutivo también se haga responsable de estas políticas que terminan dejando familias en la calle, el supergas cada vez más caro, y lo único resultado de esto es que los trabajadores están en la calle. El pedido específicamente es que intervenga de una forma el Ministerio de Industria y se respete lo que se había dicho en su momento de que no se iban a afectar los puestos laborales. Exactamente, ellos mismos dieron la palabra con los trabajadores. En algunas licitaciones, como la de Duxa, se pudo poner en papel. En esta licitación que era pública no se puso en papel, pero hubo un compromiso claro del presidente ANCAP y del ministro de Industria y Energía, y lo que queremos es que ese compromiso se cumpla, porque en su momento salieron públicamente en algunos lugares a decir de que habían ya acordado con el sindicato de que no íbamos a tener problemas laborales y por eso siguieron adelante con la licitación, y hoy lo que vemos es que nos utilizaron a nosotros estratégicamente para seguir adelante con estas licitaciones y hoy nos dejan en la calle. El diputado Gerhard de Frente Amplio le planteó al ministro Mieres la semana pasada cuando estuvo en el Parlamento que fuera más proactivo en este conflicto. Él, cuando se lo consulté, me dijo que no puede ser más proactivo porque sería incidir para una de las partes y él cree que el Ministerio de Trabajo tiene que mediar. Bueno, claramente está incidiendo para una de las partes y esas partes son las patronales. Porque el mismo director de trabajo reconoce en el Parlamento de que las empresas sancionan a trabajadores por tomar medidas sindicales, algo que es ilegal. Y lamentablemente el Ministerio de Trabajo, por intermedio de la Inspección de Trabajo, no hizo nada. Venimos denunciando a diario un montón de situaciones que se dan en las plantas y no recibimos ni siquiera una respuesta de la Inspección de Trabajo. El Ministerio de Trabajo lo único que ha hecho es intervenir para desactivar las medidas sindicales. Algo que, si realmente estuviera analizando cómo se ha dado la situación, debería de manejarlo de otra manera. Lamentablemente, a nosotros nos desocupan de inmediato, pero las empresas siguen las suspensiones y las sanciones a trabajadores por medidas sindicales, siguen los despidos injustificados y esa parte no se logra mover. Entonces yo creo que sí, claramente están incidiendo para una de las partes y es favorecer a las patronales. Ahí tenían la palabra entonces de Andrés Guichón, representante de los ALFA, del sindicato de Acodique Supergas. Se ha hablado mucho este fin de semana respecto al tema de, bueno, si finalmente es bueno que se dé a la opinión pública todos los elementos para el acceso a la información vinculada al pasado reciente que el gobierno ha anunciado. Y también se ha hablado mucho de el papel del actual gobierno con respecto a la búsqueda de detenidos desaparecidos. Ministro Javier García ha salido este fin de semana a expresar que este gobierno ha dado más información que los gobiernos anteriores. El problema es la calidad de esa información. Y lo hablábamos en la conferencia de prensa con Ignacio Randoné, también con Elena Zaffaroni, madres y familiares detenidos desaparecidos, porque información puede aparecer de forma colateral, cautelar se está cautelando, esto lo había reconocido también el propio ministro, con además hay ciertas velocidades de que se cautela un terreno y después la justicia o la institución de derechos humanos define dejar de cautelar ese lugar y cautela otro en el mismo batallón, pero eso justamente comprueba lo que decíamos, la falta de información precisa y clara. Y consideran en este caso de madres y familiares detenidos desaparecidos que eso se da sobre todo porque desde donde se obtiene esa información no es de donde se la debe obtener. Que se la debe obtener directamente de los mandos militares, desde el seno militar, que es donde está la información clara y concreta. Y no desde vista o de situaciones que cuenta uno, que contó otro, y que de esa manera se llevan adelante, en este caso las búsquedas, pero a ciegas. Absolutamente así. Así por eso es que no hay resultados. Y así podemos pasar siglos, decía en Randonea cuando nos contestaba. Sobre todo en el Batallón 14, que es un predio muy grande, en el cual además se hizo un análisis por georradares y por mecanismos que la Fuerza Aérea llevó adelante, pero de los cuales no hemos tenido resultado. Y la última vez que hablábamos con el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Israel, nos decía que todavía se seguía descodificando la información. Ha pasado muchísimo tiempo de que se sacó esa información, que sería, bueno, en la medida que no aparezca información, por lo menos los movimientos de tierras que pueda comprobar en un gran territorio como es el Batallón 14, esa tecnología podría también sumar en esa búsqueda. Pero sobre todo ellos apuntan a la información. Y cuando apuntan a la información de calidad, apuntan al presidente de la República, porque como presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quien puede exigir que aparezca esa información, nos decían madres y familiares detenidos desaparecidos, es el presidente de la calle Pop. Por eso es que le han hecho el pedido más de una vez al presidente de la República. Lo otro tiene que ver con lo que decíamos recién. ¿Es bueno o no es bueno que aparezca esa información? Salió Fernando Pereira a decir que para él no es bueno que aparezca la información de forma pública del pasado reciente. El Ministerio dice que no la va a censurar y que la va en este caso a hacer pública toda la información que ellos consideran tienen en sus manos. Lo que acá decía, en este caso Nilo Patiño, es que hay que ver quién finalmente trabaja en la publicación de esa información, en hacer pública esa información. Porque dice que si termina siendo el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, es muy complejo porque terminan investigándose a ellos mismos. Entonces, debería tenerse cuidado y ver quiénes son los que harían y en qué forma harían pública esa información que se tiene sobre el pasado reciente, es lo que decía Nilo Patiño en la conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que manifestaban madres y familiares detenidos desaparecidos, comenzando con esto que decíamos y que ha generado allí idas y vueltas y respuestas cuando le preguntábamos a familiares respecto a la actitud de este gobierno con respecto al tema de los desaparecidos y que ellos decían falta información de calidad. De alguna manera sensibilizar y generar una orden de que de alguna forma esa información comience a aparecer, porque obviamente de eso depende de que la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Justicia puedan realizar investigaciones con mayores garantías de que de alguna manera se esté trabajando no tanto a la posibilidad de información colateral, sino con información real. ¿Cómo está eso? ¿Han recibido algún dato del Presidente de la República? No hemos recibido ningún tipo de información. Es más, desde el primer día, la primera entrevista que tuvimos después que asumió el Presidente de la República, fue uno de los planteos que le hicimos, es que había que exigirle a las Fuerzas Armadas que entregara información. Para hallar a nuestros familiares, la única forma de poderlos encontrar a todos es con información veraz y información oficial. Porque si no, es una tarea ardua y que puede llevar años o siglos. Por ejemplo, solamente un cuartel como es el 14 son arriba de 400 hectáreas. Para excavar eso para darlo vuelta a todo van a pasar años y años. No hay ningún tipo de información precisa y no hay un compromiso del Estado de exigirle a las Fuerzas Armadas la verdad. Pero además, si me permitís agregar, no alcanza tampoco solo que esperar hasta que las Fuerzas Armadas quieran, ¿no? Es necesario desarticular eso, porque nuestros familiares fueron llevados por esas Fuerzas Armadas. Ellos los llevaron vivos, los mataron y no sabemos qué hicieron. Mientras no los entreguen, esa situación está enquistada ahí adentro. Si queremos cambiar, si queremos transformar, si queremos tener una sociedad que se pare en otro lugar, necesitamos esa verdad exigida, pero no solamente exigida en sí misma para el encuentro y exigida para cortar esta impunidad que ellos sostienen. El Estado democrático está, por la vía de los hechos, sosteniéndose. Quería preguntarle si están involucrados y si les ha pedido participación en este proyecto de crear en el Archivo General de la Nación un archivo específico. Es un proyecto de ley que llegó al Parlamento esta semana, sobre todo lo que tiene que ver con archivos del pasado reciente. ¿Fueron consultados? ¿Se habló con ustedes? No. Nada. ¿Me permití? Una declaración del ministro de Defensa que va a proponer una ley en el Parlamento. Bienvenido sea. El problema es, ahí hay dos problemas. Una es que nosotros hemos demandado información que se nos ha negado. Ese es el primer punto. Entonces, digo, muchas veces de nada vale una ley que es positiva si no se aplica. Por ejemplo, hay una obligación de parte del gobierno, como representante del Estado, de dar esa información. Y muchas veces es negada por cuestiones de secreto, todo lo demás. Sabemos que el ejército es totalmente secreto todo. Sin embargo, esta ley de acceso a la información dice que no hay ningún tipo de traba si se trata de delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, la información que se le ha pedido sobre concreta, sobre desaparecido, nunca ha aparecido hasta ahora y se ha negado. Entonces, la primera cosa que tendría que hacer el ministro es dar esa información, amén de que no nos vamos a poner una ley de con respecto al archivo que hay o que se va a poner. El segundo punto es ver qué quiere decir eso. Porque habla, por ejemplo, de digitalización del archivo de Ruti, está digitalizado. Está en manos, entre otras cosas, de la Universidad de la República. Entonces, ¿quién va a participar? ¿El ejército va a participar? ¿Solamente el ejército va a participar de la digitalización del Ministerio de Defensa? Eso es bastante cuestionable, porque es como revisarse ellos mismos. En todo caso, es un anuncio nada más, hay que ver cuáles son los textos, pero lo cierto es que el Ministerio de Defensa y el Presidente de la República en particular tendrían que dar la información que hemos demandado y que nunca fue contestada. Allí aclaraba algo Patiño, que el Ministro de Defensa no ha reconocido en relación a que él considera que toda la información, es más, dijo, quedó información pendiente del gobierno anterior que nos entregó y que nosotros entregamos por el acceso a la información. Acá Patiño dice que hay información que ha pedido madres y familiares de detenidos desaparecidos que no han tenido respuestas. Eso va a tener que aclararse porque una de las partes allí hay una situación de quiebre entre lo que dice uno y lo que dice otro. Y después, obviamente, lo que pide sobre los detalles de cómo se haría ese trabajo y quién haría ese trabajo para la publicación en el Archivo General de la Nación de esta información vinculada a los archivos del pasado reciente. ¡Nos vamos! Lidia Honorato, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.